Karina Pablo te saluda de Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, Pablo. Bien, gracias. Bueno, Karina, me imagino que bueno, la expectativa era que el Poder Judicial le ponga fecha para la familia Lucero. ¿Cómo tomaron esta decisión que ha tomado el Poder Judicial? Y era algo que estábamos esperando hace mucho tiempo y bueno, finalmente ya tenemos una fecha y nada, ya es como un alivio, porque lo importante era que se diera esto del inicio del juicio antes de diciembre, porque se terminaban las prisiones preventivas y eso implicaba que las personas que estaban implicadas en el caso de Nadia iban a quedar en libertad. Ah, claro. Así que para nosotros es la verdad que muy importante. ¿Qué esperan que suceda durante el debate, sobre todo al final de este debate? ¿Cuál es la expectativa que tienen? Nosotros queremos creer que todo se va a dar como nosotros esperamos, que se dé una sentencia justa y ejemplar, porque todo lo que pasó a Nadia no puede quedar en la nada, no sé cómo explicarlo. Yo creo que se merece una condena importante. Y que el resto de las personas que estuvieron involucradas también, que paguen por lo que hicieron. Karina, ¿cómo está Nadia al día de hoy? Bien, Nadia está tranquila, ella lo tomó más tranquila que nosotros. Ayer pude hablar con ella y la verdad es que está tranquila, está con empezando con proyectos personales, queriendo empezar a trabajar desde su casa, pero empezando a rehacer su vida de a poquito. Bueno, buenísimo eso. Por ahí hay que esperar que pase el juicio, sobre todo esta etapa que va a ser, calculo, bastante estresante para ella y para toda la familia. ¿Han hablado de cómo van a seguir el juicio? ¿Lo han charlado esto, la familia? No, ya le digo, a nosotros nos tomó por sorpresa, a nosotros no se nos notificó en ningún momento la fecha de juicio. Nos enteramos ayer por los medios de comunicación que se comunicaron conmigo y para preguntarme y yo no sabía nada. Así que uno de los periodistas del diario me pasó esa información. Entonces me comuniqué con la abogada y bueno, me explicó ella que sí, que ya estaban las fechas, que ya estaba en audiencia, por eso no me había podido informar, pero y daba por hecho de que la oficina judicial nos tenía que notificar a nosotros, cosa que no ha pasado hasta hoy. Claro. Por lo que se prevé y la pandemia, lo más probable es que se realice de forma virtual el juicio. Lamentablemente no se va a poder estar presente de forma presencial como era habitual antes en esta clase de juicio, sobre todo los familiares y la propia víctima. Ya está confirmado que Nadia no va a volver a declarar. Eso no. Está ratificado así. Sí, no. Nadia no va a volver a declarar. Es más, nuestra abogada la propuso como testigo. Las otras partes no la aceptaron, así que ya con la cámara Schaefer que ella hizo sería suficiente. Claro. Aparte, para cuidarla ella también, no seguir revictimizándola. Así que Nadia no va a estar presente. Karina, y recién... que no va a estar presente ella en el juicio. Creemos que va a ser vía Zoom. Hasta ahora no nos han informado eso a nosotros. Sí, me dijo la abogada ayer que nos van a... Más sobre la fecha nos van a ir dando... Ya nos tocaría declarar y demás. Claro, los detalles de cómo es el cronograma, porque son como 7 días, 7 audiencias que están previstas. Sí, hasta el 10 de agosto. Claro, sí, tienen que desfilar unos 60 testigos, sí. Van a tener que declarar. Karina, te iba a consultar, recién en el arranque decías que estaban ustedes esperando la fecha. Me imagino que ahora, hasta que llegue esa fecha, va a ser un poco más de ansiedad, esperando que llegue el día. Sí, sí, la verdad que sí, ahora era algo que esperábamos y ahora que ya sabemos cuándo empieza, sí, mucha ansiedad. A mí ayer me jugó una mala pasada esto y terminé internada, pero era algo que estábamos esperando y dentro de todo, bueno, nada, ahora sí, muy ansiosos y no preocupados porque por suerte está todo dado para que esta persona sea condenada y nada, la presentación de todas las pruebas están, así que no preocupados, pero sí ansiosos. Claro. Bien, Karina, queríamos tener el testimonio tuyo aquí a partir de esta decisión que ha tomado el Poder Judicial de iniciar el debate el próximo 28 de julio. Ojalá que la pandemia lo permita y no se retrase más y que Laureano González se siente en el banquillo de los acusados, como se dice en la jerga. No sé si querés decir algo más, si no, te agradecemos estos minutos. No, agradecerles por siempre estar preocupándose y ocupándose del tema de Nadia, y solo eso. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Karina. Muchas gracias, otro para ustedes. Bien, Karina Lucero, hermana de Nadia, reiteramos, el Poder Judicial le fijó la fecha del 28 de julio próximo, el inicio del juicio oral contra Laureano González, que está acusado, entre otras cosas, del intento de femicidio de Nadia Lucero.